¿Cómo andan, queridos vecinos, vecinas, vecines, aquí oyentes de esta 105.5, la FM de Villa Los Coihues? Si nos estás escuchando en vivo, muy buen miércoles, 12.08 de este mediodía. Llegamos al 10 de junio. Si estás aquí por el barrio o por las zonas cercanas, si estás aquí en Bariloche, el día está acuoso, llueve, frío. No hay idea por ahora de que el tiempo se modifique, que salga algo de sol. Así que, ¿quién te dice por ahí es una buena alternativa esto de quedarse escuchando un poco de radio? Nos quedaremos hasta más o menos dentro de una hora y moneda. Veremos cuánto da de música. Si es por poner música, tenemos para quedarnos varios días, pero veremos, veremos. Y después sabremos cómo se va desarrollando este programa de mediodías musicales. Te decíamos, si estás en el barrio, está fresca la cosa. 7 grados 7 nos indica el termómetro que tenemos aquí en la radio. Recién estuvimos hablando con algunos amigos allí desde los Buenos Aires. Gente que anda en remera. Oh, esos son guapos, ¿eh? Esos son guapas. Remera de manga larga, pero andaba en remera el tipo. Y pidió para arrancar un comienzo musical tranquilo. Así que largamos de esa manera. Vamos a arrancar así como de desperezo. Como despegando los párpados. En la terraza de un café hay una familia gris. Pasan unos senos viscos buscando una sonrisa sobre las mesas. El ruido de los automóviles destiñe las hojas de los árboles. En un quinto piso, alguien se crucifica al abrir de par en par una ventana. Pienso en dónde guardaré los kioscos, los faroles, los transeúntes que se me entran por las pupilas. Me siento tan lleno que tengo miedo de estallar. Necesitaría dejar algún lastre sobre la vereda. Al llegar a una esquina, mi sombra se separa de mí y de pronto se arroja entre las ruedas de un tranvía. Buscador de las miserias ambulantes, sé que todos usan guantes para estrechar tu mano, sucia desde el antebrazo hasta todos tus dedos, que aunque sean 10, impotentes son. Que aunque sean 10, tus manos son 2. Luchador de la ironía cotidiana, entre tus manos mugrientas oprimes tu arma de cerda, como todas las mañanas en la calle. Yeah. a la luna, viene a mojarse los pies a la luna, viene a mojarse los pies a la luna, cuando se cansa de tanto querer, ella es tan clara que ya no es ninguna. Cuando se cansa de tanto querer, ella es tan clara que ya no es ninguna. Ella es tan clara que ya no es ninguna. Ella es tan clara que ya no es ninguna. Sube a las hojas y cae hasta el mar. ¿Cómo es que puedo tocar las manos? Sube a las hojas y cae hasta el mar. ¿Cómo es que puedo tocar de las manos? ¿Cómo es que puedo? Llueven y llueven y ellas se juntan. ¿De dónde vienen quienes al nacer? Llueven y llueven y ellas se juntan. Llueven y llueven y hacia el sur, la cósmica cintura es el folclórico ataúd de un DC-10 que se hace estrellas contra el suelo. Hoy estoy como un jet perdido entre las nubes sin señales para ver a dónde estoy, pero mi corazón no es ciego. Puedo subir al cielo, puedo vivir haciéndote el amor, pero me voy. Otro whisky y ya van mil. Yo me pregunto entonces si aún estarías aquí cuando yo no era nadie y no tenía plata en el bolsillo. la nostalgia que otra vez. No entiendo a los que hacen lo mismo que yo hice ayer, pero como hasta y no más, como viviendo en el pasado. Me escapé sin pensar, escuché los Beatles y me fui a buscar la soledad. Y vos también estabas verde. Puedo subir al cielo. Y ahí pasaban en este arranque musical de mediodía de miércoles. Sonaba primero Pastoral con Lustra Bota de Avenida, segundo del disco Kamikaze de Luis Alberto Spinetta, el tema Ella También. Y lo último que escuchamos en esta trifecta musical, a Charly García con Vos También Estabas Verde. Y empecemos a levantar un poco porque si no vamos a quedar apelmazados en el fondo de la silla. De a poco, ¿eh? Tampoco, a no descontrolar mucho, sino el salto vio como es, ¿no? Así tan de golpe. Dale, Fito, ponle un poco de onda a esto. Cantaré, cantaré, perro que canta en la

Se está retirando de este escenario virtual el amigo Juan Carlos Baglietto con el tema Un Loco en una Calecita. Un Loco en la Calecita es en realidad el nombre que corresponde de ese disco Tapa Verde, que tenía una foto ahí de Baglietto en sus épocas de chapa y gorra, chapas de pelo, ¿no? Y gorra tipo diariero, abrazándose ahí adelante de un micrófono emocionado, cantando, plano pecho. Y antes un Rosarino en Budapest del primer disco de Fito Páez, del disco del 63. Saludamos a algunos amigos que están mandando mensajes. Saludamos a Carla de allí de los Buenos Aires. Mientras está laburando, ¿cómo se hace para locutar y al mismo tiempo estar bailando al ritmo de los temas que estamos poniendo? Saludos, Carla. Saludos. Ahí al amigo Claudio, que quedó loco con Fito. Sigue pidiendo Fito el tipo. Pare, Claudio, pare un poco. Saludo al Marci. Saludo al Marci, que era el quien pedía la apertura de este programa con Pastoral. Lustrabotas de Avenida era el tema que habría. Jodido Pastoral para programar y después intentar levantar, ¿eh? Nos quedamos un ratito más por acá, por los 80 nacionales, porque se siguen colando los muchachos, tienen ganas de seguir aquí por arriba de los escenarios, así que bueno, dejémoslo un rato más. Y esta banda que suena ahora aquí, arranca desde abajo, se llamaba Suéter, el amigo Miguel Zavaleta. Sentado en este mundo, veo las cosas ya no son como antes. No quiero que nadie me mande hoy. Hay que levantar la voz. Si una noche alguien viene y que forzar la entrada y mirar qué hay dentro. La marea va hacia cualquier lado. Que me muestren alguien de aspecto iluminado. Sabiendo de este negocio, creo en las cosas que nos muestran, pero las caras que acompañan ese juego corren por. corazón. Cerca suenan ecos de un tiempo mejor. Si quieres, te voy a buscar. Si dejas, te puedo encontrar. Pero nena, no hieras mi corazón. Y esta banda que cerraba este fragmento que se ha armado aquí en la 105.5 pasaba Hit. ¿Quién recuerda Hit hoy? anduvieron dando vueltas hace no mucho tiempo en una reunión, Guyot y Turri Tot. Esta era la banda, una banda que le cambió el sonido a la batería y le cambió el sonido a la música nacional por allá, por los 80, así como el canto, el estribillo oh, que parecía en un momento que no había ningún tema de rock nacional que no tuviese algún oh, en su letra. La batería de Hit fue algo también, un sonido particular que fue copiado por infinidad de bandas. Ay, mamá mía, esta gente con esas épocas que nos hace recordar. Vamos a cerrar esto. No sé por qué en este día lluvioso aquí en Villa Los Coihues se me ha ocurrido que por ahí algunas poesías podían llegar a entrar dentro de este segmento de música. Poesía o poetas, poetas o poesía, poesías y poetas, poetas y poesía. El mar, antes que el sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, el siempre mar, ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra y es uno y muchos mares? Y abismo, y resplandor, y azar, y viento. Quien lo mira lo ve por vez primera, siempre, con el asombro que las cosas elementales dejan, las hermosas tardes, la luna, el fuego de una hoguera. ¿Quién es el mar? ¿Quién soy? Lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía. Me ayudaría. se retira del escenario luego de escuchar... ¡Epa! ¡Qué camarota! ¡Qué camarota quedó! Se retira del escenario, decíamos, Alejandro del Prado con el tema Si te contara, y antes habíamos escuchado el poema El mar de Jorge Luis Borges. Seguimos aquí en este mediodía que se ha ido para cualquier lado, vio. Intentando volver a la lista que había armado. Qué difícil, ¿qué se hace? En este día miércoles, si nos estás escuchando en vivo, y si no, si nos estás escuchando en alguna de las radios amigas, por ejemplo, puede ser, a ver, en el fin de semana. Mirá, yo mismo, ¿cómo seré este fin de semana? Podría sintonizar Radio Encuentro de Viedma y ahí escuchar saludos a los amigos, las amigas, les amigues de Viedma que escuchan la radio, y también saludos a quienes integran esta Radio Encuentro que ha decidido poner este programejo ahí en su dentro de su grilla. También saludamos a la gente de Radio La Negra. Y especialmente saludamos a los integrantes de la organización Rojinegra, que son quienes nos proveen el servicio para poder tener la radio en internet. No el servicio de internet. El servicio de internet, mejor no hablemos. Mejor no hablemos. Ahora dice que hace 20 horas que anda, más o menos, pero se corta, se corta, se corta. No, lo que nunca se corta es el servicio que nos da la gente de la organización Rojinegra de ahí de Bolsón, que nos permite tener el streaming, poder tener la radio en internet. Pero ya el flujo de internet que tenemos en esta radio es algo que no tiene que ver con los amigos de la Rojinegra. Y también a los integrantes de la Petumo, Beleín, del Maitén, que creo que también andaban poniendo este programejo en su grilla. Seguimos con algo de música. Seguimos aquí, más o menos, por esa época, pero nos vamos, nos tomamos un avión y nos vamos, porque acá en la Argentina, vio. Hey. pasaba Iggy Pop. Y ahora llega David Bowie aquí al mediodía de la 105.5. Este tema se llama Young American. A funny thing, am I still too young? He kissed the thing on there. She took his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything. All night. She was a young American. The young American standing right through the picture window. She finds a slinky vagabond. He calls as he passes a Ford Mustang. Heaven forbid she take anything. But the freak and his title for nothing. This is a step and cuts his hand. Showing nothing, it swoops like a song. She cries, where are all Papa's heroes gone? I want you. Y esta banda que se bajaba de este escenario aquí en la 105.5, se trata de Television con el tema Venus, dedicado a algún vecino del barrio que alguna vez me dijo, ¿por qué no ponés Television? ¿Por qué no ponés Television? Bueno, ahí sonaba Television con Venus. Y ahora en este segmento que se ha armado aquí de la nada, vamos a escuchar una banda que no, yo no la tenía muy escuchada hasta hace no mucho tiempo. Conocí algunos hit, algún disco, pero más conocí al cantante que a su banda, y me puse a investigar porque en un momento en alguna radio, colega, amiga, alguien de esos que te abren la cabeza, puso un tema de una banda que se llama Roxy Music, de un disco editado allá por el año 1979 que se llama Manifesto. Y el disco abre con un tema. En Roxy Music estaban Brian Ferry en las voces, Andy McKay en saxo y demás vientos, Phil Manzanera en guitarras y Paul Thompson en batería, eran los integrantes. Y el tema, te decía, que abre este disco Manifesto del año 79, sonó en la radio y me voló la cabeza, así nomás. Así que lo compartimos para seguir moviéndonos un poco en este día de lluvia aquí en Villa Los Coihue. Manifesto, Roxy Music. Thank you. that takes you by surprise. It comes, leaves all you need and more besides. I'm for a life and time by numbers, blessed and fast. Terrible temazo de Roxy Music aquí en el aire, Manifesto. Si no escuchaste ese disco, búscatelo, te va a romper el coco. Y los 80 se han adueñado de este mediodía, parece. Ay, Dios, qué manera de bailar con estos muchachos y estas muchachas. Thank you. Y esto que terminaba de sonar era una banda que se llamaba Bauhaus, ahí sonando en el aire de la 105.5. Nunca habíamos puesto esta movida musical desde que hacemos el programa. Qué bueno que pintó. Y antes, no sé si lo dije, habíamos escuchado a Siouxsie and the Banshees con el tema Catwalk. Y nos queda un amigo más que anda viniendo aquí, que ya estuvo pegando unos grititos recién, pero porque se coló. Adelante, señor Peter Gabriel, en el aire de la 105.5. Esto es del tercer disco solista de Gabriel. It's all they want. Ahí se está bajando del escenario Peter Gabriel, discazo ese también. Todos los discos de esa época de Gabriel son increíbles, innovadores, y eso que te vuelan el poncho a la hora de ponerte a bailar. Estamos casi llegando al cierre de este programa. Puede que todavía queden algunos temas para ir poniendo. Hola, muy buena la música de hoy. El programa está excelente y se escucha muy bien desde el barrio de las Pastafrolas. Un abrazo gigante. El barrio de las Pastafrolas no entregadas en los Coihues se llamaría el nombre completo de ese barrio, Alfaleo, donde dicen que hacen pastafrolas, pero dicen solamente. Dicen porque por acá nunca llega ninguna. Hola. Hola. ¿Quién anda? Ahí pidieron un sándwich de milanesa con jamón y queso y una cerveza. No me haga eso, Lucho, por favor, no me haga eso. Por favor. Che, Fabito, escucha, vos el operador supongo que se lleva siempre una viandita, como de los nenes a la escuela, con un termito o un café, café con leche puede ser, se ha hecho, y unas pastafrolas, unos sándwiches mixtos. ¿Te llevas eso a la radio todos los días? ¿Usted dice que yo tendría que venir así a la radio? Sí, totalmente. Nosotros lo podemos... entre todos los oyentes hacemos la vaca y... Mire, le voy a contar la verdad, serías Lucho. Serías el operador feliz. Ya sos el operador feliz. Sería el operador más obeso de la radiofonía argentina, porque me quedo a las 20... Mire, si tengo esa vianda, me quedo acá. ¿Para qué voy a volver a mirar la heladera de mi casa? Me quedo acá. Mire, Lucho, le cuento la verdad. Hoy, en este miércoles, dejo constancia, esto se está grabando, no tenía un tema preparado. Así nomás sí. Se lo digo. Así sí. Nomás. Se fue armando todo sobre la marcha porque en realidad hay una lista ahí medio que... Yo voy poniendo temas, ¿no? Armo. Y los que van quedando afuera, me armé una carpeta que dice, estos no salieron. Y ahí tiro, que hay unas cuantas ahí ya. Y van quedando. Más o menos había, pero de lo que sonó hoy, nada. Hablé a la mañana con un par de amigos que me cambiaron ahí, que me pidieron ese arranque con Pastoral, que no me hubiese animado ni loco yo solito a poner Pastoral para arrancar un programa. Pero bueno, los tipos ahí estaban reunidos. Vio que cuando los amigos se reúnen, la música suena diferente. Sí. Así que querían escuchar esa música. Y después, bueno, se fue para los 80, pero no había nada preparado. Fue todo de puro placer el programa de hoy, sin pista previa. Bueno, Lucho, entonces, ¿qué me tengo que traer? ¿Café y pastafrola? Yo te diría café, porque mate te va a hacer... Es pa' bolonqui, ¿viste? Que la yerba, te volcás en las rodillas. Un termito de café bien negro, un termito chiquito que te dé para dos tazas de feca y te puedes armar a la mañana unos sándwiches a tu gusto, de pan con manteca y azúcar. Ni mate. Y te lo metes todo en la, ¿viste? La que llevan los pibitos a la escuela, que es como una cajita de herramientas. Sí. Y te tomas el colectivo todo con tu viandita. Entonces, estarías como perro con dos colas, ¿o no? Totalmente. Mire, hoy vino un amigo a la mañana a casa porque... tengo más viento afuera, adentro que afuera en la casa, ¿vio? Donde estoy viviendo. ¿Tenés mucho chiflete? Ayer con gorro estuve dentro de la casa. Vio que anoche el viento estuvo bravo anoche, ¿no? Sí. Bueno, y ahí vino un amigo oyente también de este programa que me vino a tirar así unos centros para tapar hendiduras. Ah, ¿con qué tapaste? No, por ahora todo teoría, ¿eh? Por ahora no hice nada, es lo que me dijo, porque me tenía que venir para la radio. Sí. ¿Sabes que estaba buscando últimamente, viste las barbitas de los cipreses, esas barbitas viejas que le van saliendo? Sí. Te haces como una especie de esponja con varias, sí. Y eso con destornillador entra fenómeno. Ah, mire usted, bueno. Sí. Che, Fabito, yo tengo un disco del 80 también, del 84. Ajá. ¿Qué ha traído hoy, Lucho? Te traje Leche y Miel, de John Lennon y Yoko Ono. Terrible disco. Un disco buenísimo que refleja el momento que para mí que estaban pasando ellos dos, que estaban en la cresta de la ola, así como pareja, y grababan los dos. Y Yoko Ono es buenísima cantando. Vas a ver que acá hay un par de temas que canta ella. Elegí uno, digamos, intercaladito. En uno la primera voz de John, en otro de Yoko, y así. y no sé si tuvieron la oportunidad de escucharla a Yoko. Es muy buena como cantante. Yo de Yoko por ahí lo que más escuché en el circo, este, el circo del rock and roll que habían armado los Stones en un momento, que ahí aparece, pero pegó unos alaridos que sí, te peinan las orejas de los alaridos. Y después así algunas intervenciones, y después ya algo por ahí de los 2000, un par de discos, pero no, en esta época no la tengo, no la tengo mucho escuchada. Bueno, después me contás, a ver, a la vuelta cuando volvemos me contás, a ver si te gustó. Bueno, ¿y con qué vamos a largar, Lucho? Bueno, salimos con el primer tema, I'm Stepping Out. ¿Arrancamos con ese, entonces? Arrancamos. Y lo vuelvo a llamar, ¿le parece así, en un par de minutos como para...? Sí, o si querés largamos los dos seguidos, el siguiente, que es Sleepless Night. Bueno. Sleepless Night, que quiere decir noche de insomnio. Hacemos... Ese lo canta Yoko. Hacemos un dúo y lo vuelvo a llamar entonces, ¿le parece? ¿Te parece? Dale, dale, al pelo. Ahí están arrancando. Dale, abrazo. This here's a story about a house husband who, you know, just has to get out of the house. He's been looking at, you know, the kids for days and days. He's been washing the dishes, he's screwing around and watching Sesame Street until he's going crazy. Woke up this morning, blues around my head. No need to ask the reason why. Went to the kitchen and lit a cigarette. Blew my worries to the sky. I'm stepping out. We'll be right back. true, is mine. Hey, it's so light. It just gives me fright. It's full of lonely people out there. I wanna go to the ball. I wanna give it all. I wanna take it all. Sleepless night. All I'm asking for is, what am I asking for? Y acá estamos con el amigo Lucho repasando el disco Leche y Miel de Lennon y Yoko. Lucho, interesantísimo esto, ¿eh? ¿Viste qué lindo, Fabio? ¿Viste qué lindo este último tema de Yoko? Sí, la medio, verdad. Medio tecno. Sí, ya ahí metida en las 80 la muchacha, ¿no? Sí, ella siempre tiraba más para algo medio tecno, la Kia. Y yo en un momento me interesé mucho en la historia de ellos. Hasta me leí un librito y todo de la historia de John y Yoko, que parece que fue muy corta y muy intensa, muy intempestiva, ¿viste? Con sus peleas y arreglos y todo, y se separaron y volvieron, era muy, muy, muy intensa la cuestión. Y yo tenía un poquito como una mirada medio recelosa acerca de Yoko, como lo habitual de que todos pensábamos que eso separó los Beatles y todo eso. Pero la verdad que escuchando este disco y un par más, me recabió la Yoko como artista, como música, me encantó. La historia de ellos, andá a saber, ¿qué vamos a decir nosotros? Sí, no tenemos ni idea, no viene al caso, pero musicalmente me encanta la Yoko, me parece muy fresca. Aparte, Lucho, primero, ¿quiénes somos nosotros para andar a...? Opinando, ¿no? Pero la que se bancó Lennon, ¿no? También. Porque sí, siempre quedó ahí. Bancó. Porque Yoko quedó como, bueno, es la protagonista según esa novela del corazón. Fue la que vino a romper una historia que ya venía medio a los cachetazos, la de los Beatles, ¿no? Claro. Debe ser muy difícil también cambiar la historia musical del mundo. Y entre cuatro que coinciden en un momento, como fueron los Beatles, y después cada uno era una persona y con diferentes intereses que se venían dando también los pedidos de pistas personales. Porque si uno después se pone a investigar qué es lo que fue haciendo cada uno por su lado de los Beatles, es un sonido totalmente diferente en los cuatro, con capacidades mayores, con capacidades menores, con búsquedas mayores y menores, pero cada uno andaba ya ahí por los 70, ya andaba arrancando cada uno por su lado, y bueno, ya en los 80 es una cosa totalmente diferente. ¿Dónde estaría Lennon hoy? ¿Qué estaría haciendo este muchacho si hubiese seguido aquí caminando entre nosotros, no? Con esa cabezota musical que tenía. Sí. Y la prueba está que cada uno largó discos muy buenos, sí. Así que tenían mucho para dar. Totalmente. Yo soy más hincha soy el de la remera de... Siempre me quedé más del lado John, más que el lado del amigo del bajo. Sí, a mí me gustan los dos, me encantan, los cuatro. Claro, Paul más o menos, a mí medio sí. Receloso. Pero bueno, tiene que ver con un estilo por ahí musical que me gustan más las violas y los muchachos de los que se rodeaba John Lennon y bueno, también el otro, sí. Harrison. Sí. Mamma mía, ¿no? Los discos que sacó después de la separación de los Beatles. Sí, hermosos. Y Ringo ahí, ¿no? Ringo buscando, tirando centro para todos lados. Interesante sí, también, sí, pero sí. Medio como que se la toma en joda, como que bueno. Como siempre, Ringo, claro. ¿No? Que siempre nos tiene acostumbrados a una onda así, es el más jodón, el más livianito. Claro, soy un ex-Beatle, hago lo que se me canta. ¿Se acuerda que hasta hizo película de cavernícola? Tuvo una película con la mujer que no me acuerdo cómo se llamaba, que era actriz, que hacía de cavernícola el ñato. Sí, total. Bueno, Lucho, volvemos al amigo John Lennon. ¿Del disco entonces Leche y Miel era esto? Del disco Leche y Miel, salido en el año 1984, de John Lennon y Yoko Ono. Y ahora viene Nobody Told Me. Sí. Cantada por John, claramente. Y después viene Don't Be Scared. Sí. Que es tipo No Seas Miedoso. Buenísimo. Cantado por Yoko. Vamos con estos dos. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Nos despedimos acá, Lucho? Y yo por mí sigo toda la tarde. Tengo marcaditos como 4 temas más que son todos hermosos, pero como a tu gusto. Bueno, hagamos una cosa. Tiremos... Yo tengo acá el... Tengo el long play. Ah, mentira. Tengo la carpetita con todos los archivos. Y sí, tiramos estos dos y después si quieres los llamo y me tiro otros dos más. ¿Cómo no? Con todo gusto. Me lo va a tener que tirar así a la que te criaste porque no lo tenemos preparado esto, ¿eh? Al toque, de una. Bueno, vamos entonces, primero entonces, Nobody Told Me, y después, Don't Be Scared, se dirán, no sabemos. Scared, bueno. No sé cómo se dice. Arriba los corazones, entonces. Sí. Bueno. Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Natchez in the bathroom, just below the stairs. Always something happening and nothing going on. There's always something cooking and nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. Mama. Reguecito, ¿no, Lucho? ¿Podemos decir? Claro, un reggae, ¿viste? Estábamos acá diciendo, esto es un reggae. Muy claro, bien. Claro, le pintó por ese lado. Mirá qué avanzada, porque en esa época el reggae no lo conocía mucho por acá. Claro. Mire qué disco, qué lindo disco para repasar, ¿eh? Hoy es un día para escuchar música, me parece, ¿no? Sí, todos los días, ¿no? Sí, sí, pero hoy es así para quedarse. ¿Cuándo va a ser Torta Frita de vuelta? Y ahora está haciendo el chapatis. Qué bueno. Arriba de la salamandra, vuelta y vuelta. ¿Y qué le pone arriba? Y bueno, puede salir con dulce de ciruela, dulce de frambuesa, o acompañar el arroz, los fideos, como si fuera pan. Claro, claro. ¿Y usted le hace a los dulces o compra nomás? No mucho, estos dulces me los regaló un amigo, dulces caseros, hechos caseramente, pero si no yo no... No hago dulce, no tengo mucha paciencia para todo. Lleva un tiempo, ¿no? Sí, sí. Yo apenas me vine yo ya dije, hace como 8 años que estoy acá, me tiraron la onda, creo que la primera juntada de fruta que me tiran es mosqueta para ir a acompañar a hacer. Sí. Quedé, pero parecía un puerco espín, tenía más espina yo que la planta, como quedé. Y después estuve en la fabricación y digo... Oh, mamá mía, ahí valoré el laburo de los que venden dulce casero. Esa fue la vez que dije, mamá mía, con razón. Más razón, después uno va al supermercado, compra un dulce y cuando lo hace uno que lo hace de manera artesanal, dice, pero mamá mía, el laburo que lleva a ser dulce. Sí, tremendo, loco, no me da. Ahí tiene una flor de vecinaza, fabricante de dulce usted. ¿Cuál? Y los Ranquehue. Ah, sí, sí, los sí. Los Ranquehue hacen un dulce de aquello. De una. Bueno, Lucho, estamos ahí con los amigos Lennon Ono. Sí. ¿Con qué nos vamos a deleitar para el cierre de este programa? Ahora viene Let Me Count the Ways. Sí. Que lo canta Yoko, re dulce, vas a ver cómo que le dice. Todas las maneras, como que le hace como imágenes de todas las maneras en que lo ama ella a John, viste, como él dice, es como un cielo en Egipto, es como la montaña, le hace todas unas poemas, no sé cómo se llama. Mamá unas figuras poéticas, ¿no? Ajá. Y después está Forgive Me, que la verdad no me acuerdo en este momento si lo canta Son, yo creo que sí. Sí, sí, lo canta él. Sí, lo canta él. Así que con estas dos nos iba despidiendo y quedan un montón de temas hermosos. Yo lo recomiendo a ustedes, a los radioescuchas carrilasquenses, chamigazos, que lo pongan al disco, porque son todos temas hermosos. Hoy a la tarde me parece que le voy a pegar una repasada a la discografía solista de Lennon, Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, Lucho, buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias por estar aquí, Fabio, en su programa de radio. Ya es su programa de radio. Ya la gente me dice, a ver si te callás un poco y le da más aire a Lucho, que te la pasás poniendo chingui chingui y viene uno que sabe y le da 15, 20 minutitos, nada más. Ah, bueno, el agradecido soy yo, Fabio, por la oportunidad, el espacio que me das de chamullar un rato y compartir música. Buenísimo, Lucho. Bueno, váyase pensando algo para el lunes ya, sorpréndame. Y a ver si se anima ese que había tirado pista el fin de semana y que al final quedó en gatera. A ver si se anima, que está bueno. Tenía un tipo para prepararlo. Está bueno ese, ¿eh? Está buenísimo. Está bueno, no digamos nada, sin sorpresa. No. Bueno, nos vamos entonces con Let Me Count the Ways y Forgive Me. Forgive Me. Adiós, Lucho. Adiós, Fabito. Cuídese, gracias, loco. Cuídese que está fresca la cosa, ¿eh? Exactamente, igualmente. Let me count the ways, how I love you. It's like that gentle wind you feel at dawn. Like that first sun that hits the dew, it's like that cloud be the gold lining, telling us softly that it'll be a good day, a good day for us. Thank you, thank you, thank you. Let me count the ways, how I miss you. It's like that oak tree in my childhood garden. It's like that first summer I spent in Egypt. It's like that warm evening you read to me, both knowing deeply that it's a good time, a good time for us. Thank you, thank you, thank you. Let me count the ways, how I see you. It's like that lake in the mountain you heard about. It's like that autumn sky that stays so blue. It's like that air around me that holds me gently, whispering strongly that you're always there, always for me. Thank you, thank you, thank you. Two, one, two, three, four. Feo, Agosta, la verdad que es feo. Esto va a ser responsable a tus amigos de esta deriva musical en la que has caído. Qué feo, Agosta, eso no se hace, ¿eh? Running up, okay, let's go. Ein, zwei, spy, hickle, pickle. I just can't face it no more.